por nada más que arrancarnos la maleza de una vez. Me quedé boqueando como un pez. Nadie más borró tu cicatriz. Osadía loca, husmear en tus cosas. Duele de placer tu cicatriz en mí. Estrellarme en vos, cocinarme lento como Ícaro en el sol. Desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí. Osadía loca, husmear en tus cosas. Duele de placer tu